amor un coche. La Tribu, 88.7 FM. Encendida. Espacio publicitario. Librería Rodríguez Almagro. Literatura general, infantil, filosofía, medicina, textos escolares. Pringles 486. Descuentos a docentes, jubilados y mencionando a FM La Tribu. Llámanos al 4958-1662 y buscanos en Facebook como Librería Rodríguez Almagro. El 100% de las mujeres sufrió acoso callejero en algún momento de su vida. El acoso existe. Si vivís o presenciás una situación de acoso, mandá un SMS al 22676 para reporte y contención. Buenos Aires, Ciudad. El Quetzal, Casa Cultural. Todos los días, una experiencia diferente. DJs, recitales, teatro, literatura, cine, galería de arte, cocina y tragos de autor. Happy Hour todos los días, sexta edición de murales. Vení a conocernos, estamos en Guatemala 4516, esquina Malavia. Elquetzal.com.ar. De lunes a viernes, de 14 a 12 por FM Infernet, La Tribu. De viernes a martes, de 14 a 20. De 14 a Infernet por FM La Tribu. De lunes a viernes, de 12 a 14, Infernet. Infernet, el desvío que tenés que tomar para encontrar el desvío. 7 de cada 10 personas que sufrieron acoso en el transporte público durante el último año son mujeres. El acoso existe. Para reporte y contención, manda un SMS al 22676. Buenos Aires, Ciudad. Nos imponen un género por los genitales. Pero el género está en la cabeza. Somos Pibix, una serie web que trata sobre cómo deconstruimos nuestra identidad de género. De chiquita yo quería ser varón en un momento. Había gente que no estaba de acuerdo. Viernes, 9 de noviembre a las 20 horas en La Tribu. Fanzines, música, poesía, dibujo en vivo, flash tattoos, videos y DJ. Está abriéndose más el mundo ahora para mí. Espejos todavía. Un programa de rebeldías y resistencias. Una caminata de pueblos olvidados. Una poesía vuelta semilla. Una canción florecida. Un grito tribal. Atrévete, te ponte rebelde. Despiértate, que el sistema te miente. Todos los vientos en el aire. Los martes de 17 a 18 horas en FM La Tribu. Espejos todavía. Un programa del proyecto de resistencias populares a la recolonización del continente. Espejos todavía. Fueguitos en el horizonte. Las razones para consultar a un psicólogo son muchas y singulares. Estar triste, solo o estresado. Sentirse insatisfecho. No poder tomar decisiones. O que la relación de pareja ande mal. Padecer angustias, miedos o síntomas que el médico no puede resolver. Decir Posible es una asociación civil compuesta por psicólogos y psicoanalistas que se dedica a la atención de niños, adolescentes y adultos. Para entrevistas de admisión, comunícate al 11 27 47 44 16 o escribí a decirposible@gmail.com. Fin de espacio publicitario. La Tribu, 88.7 FM. Sería muy responsable de mi parte votar un proyecto al que yo no he podido acceder, analizar, estudiar en profundidad. Mientras tanto, en las oficinas de Infernet. Bueno, ahora voy a calentar. Che, ¿cuánta gente que hay acá? Demasiada gente. ¡Chela! ¿Qué? ¿Por qué hay tanta gente en la radio? Porque vino Bifo a la mar y se descontroló todo. Qué barde sí. Enorme. Igual la gente. No, la queremos tipo, esta gente. ¿Cuándo es la charla? Y pero venir a escuchar filosofía pero a las 11 acá. De la mañana es un grupo particular de... Mirá, claro, es un grupo particular de personas. No le podemos pedir a esa gente que sepa. No le podemos decir particular a nadie. Tal cual. No, yo que soy la persona más general del mundo. Pero mucha honra. Pero claro. Si no, no seríamos la tribu, una manga de freaks que viene a las 10 de la mañana. A escuchar filosofía y no sabe qué hora es. Está perfecto. No, no, por eso. Yo vine a las 8 y media a armar. Bueno, pero vos estabas en peligro. Yo estaba en peligro. ¿Sabías eso? Sí, lo sabía. Bien. ¿En peligro de qué? Porque casi no se hace. ¡Oh, my God! ¿Y cómo fue que se hizo? Porque Cristo existe. No, Cristo no existe. Ayer, no entendió nada de la charla. No entendió dos nada. Dos meses que venimos hablando de que no existen estas cosas. Un chorrito de agua caliente. Ay, ponete un termo, Marco. No sé. Poné arriba un termo. Yo respondo... Escribile, ahí creo que escribió Luni o algo. Sí, pero... Tenía el teléfono prendido a fuego. Muy caliente, eso me da miedo. Bueno, a ver, esto. ¿Por qué hay auris de desconectados acá, Sabi? ¿Qué sabemos? ¿Qué sé yo? Se agarró el ataque Bifo y desconectaron todo. ¡Bifo! Tiene Moretti, dijo, pero llega como de costumbre. Va a llegar no a menos cuarto. A cualquiera la Moretti. Son las 2 menos cuarto. Ajá. Enreda esto. Mm. Acoples. Sí. Acoples. Acoplar. Me siguen desde el auditorio. Bueno, sí, yo. A ver, voy a compartir. Esto. Estaba transpirando mucho, hacía mucho calor en un momento. Me la pasé mandando mensajes a ver si apagaban y se prendía el aire. Ay, es verdad, ahí escribió Luna. A ver. Hola Luni, ¿cómo te va? Sí, puede ser un poquito, pero en realidad es porque nada, la cantidad de gente. Qué mal, le estoy mandando un Luni. Mensaje a Luna. Marco, que llegó justo y no podía pasar justo, con la bicicleta. Ah, bueno, pero siempre hay que armar una puerta de bicicletas. Bueno, pero esto es un canal de Ámsterdam ahora, el patio interno de la sí, radio, increíble. ¿Viste? Hermoso, nos vamos a teletransportamos a Ámsterdam. Dale, ¿podemos ya me requiere ir a... Yo quiero volver. Yo fui con mi papá a Ámsterdam y entramos a un coffee weed shop. Y yo fumé y él se comió una cookie. ¿Y? ¿Le pegó? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Pero aparte me decía, me voy a comer una galletita. Le digo, pero tené cuidado porque te puede pegar. ¿Qué me va a pegar? Y bueno, estuvimos riéndonos mucho tiempo. Bueno, que obviamente pasaron cosas escatológicas. Pasaron cosas escatológicas. ¿Vos, claro, vos con tu papá tenés este amor con caquita? No, amor de caca no. Pero... Con caquita. Con caquita. Con pero caquita. Bueno, es sí, amor, pero amor, no. Es conqui, conca. Pero no fue eso. Bueno, no tengo batería y tengo el teléfono muy caliente. ¿Sabés que el mío también está como empezando a levantar temperatura? Me fijé la vida útil de la batería del teléfono y ya tiene 83%. Me quiero morir. No sé qué significa eso, pero... ¿Podemos fijarnos al tuyo? Es un toque tarde. Pero igual, no sé cómo se fija eso. Dale, sí, es re tarde. Y bueno, mandemos. Yo dejé el agua calentando arriba, pero ¿por qué es eléctrica esa? No voy a subir. ¿Querés que suba yo? Subo yo. Pero vos conducís el programa. Dale. Dale. Subo yo, vos conducís el programa. Dale, mandá. Sí, total. Tiene sed de aire en ondas hoy que hace desprender su reiniciar.